Muy buenas y bienvenidos a todos. Estamos en otro programa de Rock Machine, que como sabéis es vuestro programa dedicado al mundo del rock y del heavy metal. En una hora íntegra vamos a estar desgranando toda la actualidad, todas las novedades comprimidas de la escena de rock y metal, de la escena de esas leyendas del rock, pero como no, también el resurgir con esas nuevas propuestas musicales que nos siguen entrando semana tras semana. Y la verdad que es un no parar. El mundo del rock dicen que está apagado, pero no, la verdad que hay mucha actividad, hay muchas buenas bandas que descubrir. Y gracias, esperamos que gracias a Rock Machine pues os surjan algunas aportaciones interesantes y que descubráis algunos grupos, y aunque ya los conozcáis, pues también que estéis disfrutando con nosotros una hora íntegra de puro rock en las ondas, en la radio, un medio de comunicación que todavía existe, todavía sigue vigente, y los que lo hacemos la verdad que lo tenemos con mucha pasión y con muchas ganas. Y bueno, una semana más, seguimos aquí en nuestra casa, estamos emitiendo en directo desde los estudios radiofónicos de Onda Vecinal en Getafe, y lo hacemos para muchas emisoras que nos dan el apoyo y la cobertura, como son Radio Fuga en el 106.7 en la FM de Aranjuez, también Onda Musical en el 106.4 FM en Yecla, en Excalibur Sur Radio, en Revi Radio, Asalta Mato Radio, en Follow Us, en Pontevedra Viva, en Artegalia, Taller de Radio, y desde el otro lado del charco también estamos en directo a través de Cuervo Negro Radio y From Raw Radio. Vamos a empezar con unos grandes. Hace unas semanas estaban aquí en todo el panorama nacional, estatal de España, ya que Metallica estuvieron aquí descargando una gira muy intensa en la que estuvieron descargando tanto Madrid como Barcelona. En Madrid, pues la verdad que una cita con 68.000 espectadores, se dicen nada más y nada menos, y 45.000 en Barcelona. Y como es habitual en Metallica últimamente en las giras que hacen, pues todo el material está grabado, tanto en audio, en mesa de mezclas mezclado, como en lo visual, todos esos conciertos tan grandes que hacen. Así que si tuviste la ocasión de estar en alguno de esos conciertos, que sepas que con tu entrada, con tu ticket de Metallica, con ese código de barras que viene incluido, te tienes que meter en la página web de Metallica y puedes descargar totalmente gratuito el audio del concierto al que asististe. También lo puedes comprar en formato CD si es que lo quieres tener en CD. Y aunque no hayas asistido, también tienes la opción de compra de estos conciertos de Metallica en su gira. Cualquier cita que quieras, metiéndote en la página de Metallica, pues ahí tienes la posibilidad de comprar cualquier concierto que quieras en formato audio, vídeo. Así que Metallica, la verdad que se están actualizando en el siglo XXI en el que estamos. La verdad que el mundo de la tecnología han sabido adaptarse a él, han sabido cómo llevarlo a su terreno. Te dejamos con uno de los temas de su último trabajo que descargaron en directo, Disposable Heroes, aquí sonando en Rock Machine en este comienzo con Metallica. Don't let go. Y viajamos nada más y nada menos que a Japón, al país nipón, para descubrir a la banda Love Boys, una banda exclusivamente de mujeres, una banda femenina de heavy metal puro y duro que está en activo desde el año 2016 y está formado por antiguos miembros de Strauss, Miho y Haruna. En su genial trayectoria de estos 3 años ya han conseguido premio a mejor banda de Metal Hammers en los premios que realizaron y están presentando su nuevo trabajo Clockwork Immortality, que tendremos la ocasión de poder ver en directo en Download Festival Madrid, donde ya queda muy poquito para que estemos disfrutando del genial festival Download. Y una de las bandas que no puede caer desapercibido es esta banda que viaja desde el sol naciente. La verdad que un viaje muy largo y un metal que es muy intenso, muy cañero, y ahora lo vais a disfrutar, como decimos, el último trabajo de Love Boys con su tema Rising, que va a estar sonando aquí en el comienzo de Rock Machine con mucha caña. Claim. Estamos escuchando metal japonés de la mano de la banda femenina Love Vice con su tema Rising, con su álbum que van a estar presentando en Download Festival en Madrid. Tienes una oportunidad única de ver a estas geniales chicas que tienen una destreza musical totalmente increíble. La mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Somos Un saludo para Rock Machine. Rock Machine. Rock Machine. Con Just Metal. Rock Machine. Y continuamos aquí en Rock Machine, como decimos, tu programa dedicado al mundo del rock y del heavy metal. Bueno, el comienzo ha sido muy intenso, hemos tenido mucho metal internacional, la verdad que muchas novedades, muchas noticias. Y ahora seguimos, continuamos. Habéis estado escuchando después de la banda nipona Love Bites, hemos estado escuchando un tema adelanto de la banda genial, banda danesa Volbeat, que han presentado. Un tema de adelanto, como decimos, en exclusiva del último trabajo. Y bueno, siendo tan breve este tema, que dura tan solo 40 segundos, pues vamos, no se me ha ocurrido ni siquiera presentarlo porque hubiera sido delito extremo. Así que bueno, si lo habéis estado escuchando, ya sabéis, ese es el adelanto de Volbeat. No sé qué estarán tramando estos chicos, no sé si nos están gastando una broma, pero bueno, sigue sonando a lo que ellos practican, un metal muy actual, un metal que les identifica a ellos, que tiene un sello de identidad muy propio. Y cambiando de tema, ahora nos queremos centrar en el Festival Leyendas del Rock, que otra vez de nuevo se va a celebrar en la localidad de Villena. Y todos los que nos estáis escuchando ahora mismo desde Onda Musical en Yecla sabéis de qué os estamos hablando, ya que ese festival, pues la verdad que nos pilla muy cerquita de lo que es Yecla, lo tenemos prácticamente al lado. Yo os puedo decir de primera mano que el año pasado estuve en Leyendas del Rock y me estuve hospedando allí en Yecla, porque en Villena estaba todo completamente agotado y Yecla está al ladito, y encima la verdad que una ciudad muy acogedora y con muy buena gente allí, la verdad. Así que bueno, a toda la audiencia que esté escuchando Rock Machine, decirles también eso, que si están buscando hospedaje para Leyendas del Rock, que no se centren en buscar en Villena, porque en Yecla, que lo miren, que lo miren en el Google Maps, que verán que es una localidad que está muy bien ubicada y que se está genial, la verdad. Se come muy bien, se hospeda muy bien y todo genial. Pero bueno, ya se me iba de lo que quería decir. Lo que queremos hablar de Leyendas del Rock es que este año, por primera vez, tenemos una propuesta que acaban de lanzar llamando Forjando Leyendas. Y eso está muy bien porque hay que apostar por el relevo generacional. Y entonces lo que han hecho Leyendas del Rock es hacer varios conciertos con batalla de bandas, como en las películas americanas. Sí, aquí también lo han hecho. Han juntado a varias ciudades del panorama estatal. Barcelona, Bilbao, Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza, y todas esas ciudades han hecho una batalla de bandas. Bueno, han empezado a hacer una batalla de bandas. Ya se han celebrado las dos primeras citas, la de Madrid y la de Murcia, pero aún faltan todas esas fechas de las ciudades que estamos diciendo. en las que se realiza un concierto con una banda que lo encabeza y no participa en esa batalla de bandas, y el resto de bandas están incluidas en la batalla de bandas. Así que la verdad que tenemos una genial propuesta, y de ahí nos llega una de las bandas que va a participar en esa batalla de bandas, en la batalla de bandas de Valencia, que va a estar encabezada por Jolly Joker, que no participa, va a ser la banda anfitriona, por así decirlo. Y las bandas que van a estar en la batalla van a ser Frequency, Rock Bender y Sistemia. Va a ser el 25 en la sala 16 toneladas, como decimos, en Valencia. Y nos llega a nosotros la propuesta de Sistemia, ya que lo hemos recibido aquí en la redacción de Rock Machine. Hemos recibido el trabajo, la verdad que tienen una calidad increíble. Es una producción muy buena, la verdad que geniales composiciones. Vamos a estar escuchando ahora un tema de su trabajo Evasión, álbum debut, con el tema Huidos. Y es una banda que el vocalista, ya es conocido por todos también, porque es Broseta, que es el vocalista también de Ópera Magna. Así que bueno, ya tiene, la verdad que José Broseta pues tiene ya una trayectoria impecable, impune. Y bueno, todo el mundo lo conoce, pero esto es totalmente diferente a lo que se practica con Ópera Magna, ya que esto está enfocado al rock progresivo. Y como sabéis, Ópera Magna son una banda de power metal sinfónico. Aún así, las sinfonías van a estar aquí también incluidas. Así que ya sin más, vamos a escuchar, como decimos, a Sistemia con el tema Huidos, perteneciente al álbum Evasión. Y puedes estar viendo a esta banda en la batalla de bandas de leyendas del rock el 25 en las 16 toneladas de Valencia. Estábamos escuchando Sistemia, como decimos, sábado 25 estarán descargando en la sala 16 toneladas de Valencia. Y ahora seguimos con el panorama nacional, lo hacemos con una banda llamada Web Ones, que llevan desde el año 2001 y bueno, con su trayectoria musical han conseguido ser en sus comienzos como banda revelación a través de Los Más Mejores, donde estuvieron recibiendo el premio y haciendo una demostración del mismo en la mítica sala Excalibur Metal de Vallecas. Todo el mundo recordará esa genial sala mítica donde las haya. Pero bueno, Web One sigue en actualidad, siguen haciendo muchos conciertos y uno de ellos va a ser dentro de poquito, el sábado 18 de mayo, será en el festival Quinto Póker de Ases, en el que participan cuatro bandas en revelación, como son Full, Bajo Presión, Web Ones, que son los que vamos a escuchar ahora, y Hora Límite. Las cuatro bandas han conseguido hacer la gesta de agotar tickets en la sala Caracol de Madrid, que además es una sala muy, una sala genial y una sala con un aforo, la verdad que bastante importante, ¿no? Para hacer un sold out tan increíble con estas bandas. Así que vamos a escuchar a la banda Web Ones, como decimos, con su tema Dámelo, y espero que lo disfrutéis aquí en Rock Machine, vuestro programa dedicado al mundo del rock y del heavy metal, que es vuestro programa y que estamos encantados de que estéis disfrutando con nosotros. Oh, más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes, habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. Rock Machi. Rock Machi. Rock Machi. Rock Machi, tu máquina de rock y heavy metal con Jesús Caballero. Con Chus Metal. Y continuamos en Rock Machine y seguimos haciendo hincapié en esa cita Más Alto Mata Radio Rock, que va a ser un festival organizado por la emisora Asalto Mata Radio Rock junto con Gruta 77 en Madrid para el sábado 25, en el que se van a juntar un montón de programas de radio, muchas bandas de rock. Va a ser una auténtica fiesta, va a haber comida, bebida, va a haber de todo y esperemos que estés allí también disfrutando del rock, disfrutando de la buena compañía y de la hermandad y de la familia que nos une. La verdad que nosotros estamos muy contentos de participar en ese evento en Rock Machine y bueno, pues esperamos pasarlo muy bien, un rato agradable, y aquí desde el programa pues vamos a estar descubriendo programa tras programa alguna de las bandas que van a estar en esa cita. Esta semana vamos a estar pinchando a la banda Star Mafia Boy con su tema Los Ángeles, para que vayas abriendo boca de lo que se va a vivir, como decimos, ese sábado 25 de mayo, que tienes que estar aquí en Madrid, en la Gruta 77, desde la 1 del mediodía hasta la 1 de la noche, 12 horas íntegras de puro rock and roll y de radio en directo, de música, bebida, en fin, disfrutar. Ahora vamos a escuchar, como decimos, Star Mafia Boy, una de las bandas que va a estar en esa cita. We'll be right back. society is run by insane people for insane objectives. Y desde Argentina nos llega esta banda, se llaman Zype y acaban de publicar su cuarto disco que ha sido masterizado por Roland Grappow, como sabéis, miembro de la banda Helloween, y la verdad que ha salido un genial trabajo, un sonido que ahora vais a descubrir, una apuesta la verdad que muy, muy innovadora, ¿no? O por lo menos un estilo muy definido para una banda que esperemos que tenga un largo futuro. Nosotros la descubrimos con este trabajo. Y bueno, esperamos que vosotros, que la audiencia, lo disfrutéis. Os dejamos con Tomorrow Promise, como decimos, cuarto álbum de la banda Zype, que presentan ahora mismo un disco que está recién editado y nosotros lo emitimos aquí en Rock Machine para todos vosotros. Awaken the power in the people. Seguimos con metal internacional, ahora viajamos hasta Finlandia con la banda Stargathery con su álbum llamado Eye on the Sky. Te lo vamos a dejar con su tema llamado Dying y esperemos que te guste, que te gusten estas propuestas de Rock Machine que la verdad que elaboramos con mucho gusto para todos vosotros. We'll be right back. desde Alemania nos llega esta propuesta llamada Books. No sabemos si se pronuncia así o no. Es un power trio formado en octubre de 2015 y con muchas influencias de rock and roll clásico, de punk. Nosotros te lo vamos a dejar con un tema adelanto llamado Comisar, que nos llega aquí a la redacción de Rock Machine, y la verdad que tenemos un orgullo y un agrado que bandas de todo el mundo acudan a nuestro programa de radio. Y bueno, y nosotros damos la voz para que vosotros, los oyentes, estéis disfrutando en primicia, en algunos casos, de estos trabajos discográficos, como decimos, en este caso, de bajo la banda Books, con su álbum debut. Tu máquina de rock y heavy con Chus Metal. Rock Machine con Chus Metal. Bueno, estamos en recta final del programa, pero aún así que no decaiga el metal. Tenemos aún mucha buena música que presentaros, que estéis al día de todas las novedades. Y una de las bandas que vamos a escuchar va a ser la banda de Guadalajara, Cabra Macabra. La verdad que una banda que podrían ser de Madrid, porque actualmente están haciendo un montón de conciertos en la capital. Bien, es cierto también que Guadalajara nos pilla muy cerquita. Hay localidades que tenemos bien lindadas con Madrid. Y la verdad que los conciertos de estas bandas, por ejemplo de Toledo, Guadalajara, pues frecuentan mucho, porque aquí en Madrid, pues bueno, se concentra mucha actividad, se concentran muchos habitantes también, y la posibilidad de dar a conocer esas bandas. Bueno, pues como decimos, Cabra Macabra están presentándose, están metiendo mucha caña, y nosotros te lo vamos a dejar con el tema Tiempo, y tú mismo vas a descubrir a esta banda. Pero si quieres hacerlo en directo, tienes la posibilidad. El sábado 18 de mayo estarán descargando junto a nuestros amigos de Mórdida. Esa banda de thrash metal estarán en la sala Let's Go Rock Bar, y la verdad que es una cita que no te debes perder. Y otra de las citas va a ser el sábado 1 de junio en un festival que se celebra en la discoteca Universo Rock, que ya estuvimos hablando de esa inauguración de la discoteca Universo Rock. Pues el sábado 1 de junio también esta banda Cabra Macabra va a estar actuando junto a Anya, Pepe Cuervo, Surbael y Panceta y muchas bandas más. En un festival, como decimos, que se llama Hermanos del Rock, que pretende eso, hermandar bandas y apostar por la regeneración y las bandas emergentes, apostar por la música en general. Va a ser el sábado 1 de junio y la entrada va a ser por tan solo 7 euros. Y bueno, luego después del concierto va a haber sesión de discoteca heavy metal, como sabéis, discoteca de heavy metal clásico, así que no te debes perder discoteca Universo Rock. Allí estará Cabra Macabra junto a muchos más grupos. Ya sin más, antes de que finalice el programa, vamos a escuchar Cabra Macabra con su tema Tiempo. Así que disfruta de ellos. Tiempo, frustración, tiempo. despedimos la emisión de hoy de Rock Machine, como sabéis, con metal extremo desde España, con Cabra Macabra, una banda con mucha caña que tienes que estar viendo en directo, que tienes que estar apostando. Así que nada, un saludo, muchas gracias por estar escuchando Rock Machine, por darnos cobertura, por estar ahí con nosotros, acompañándonos. La verdad que nos lo pasamos muy bien y esto no tendría sentido si tú no estuvieras allí. Así que muchas gracias, un saludo y nos vemos hasta la semana que viene, todos rockeros. Tiempo, yo soy el puto tiempo que te perderá.